Mil balas al viento es causa y efecto. Todo lo que sube termina cayendo. Las balas te llueven si no estás despierto. Pero cuando duermes se detiene el tiempo. Y el tiempo trae tiempo, me llegó el veneno de hacer un maltrato, quedar un recuerdo. Hoy son mil balas que comen mi cuerpo. Fuego contra fuego, aquí nadie es eterno. Si quieren mis cueros, mi rifle trae huevos. Saludo a la muerte, vénganos tu reino. Dioquis tanto ruido si son balas mansas y el miedo las carga, no hieren ni mata. Llegaban sus carros en sus caravanas, yo acomodé el cuerno a mi propia ventaja. Entre la puerta y el vidrio me escudaba, chispas relumbraban sobre la blindada y la muerte arriaba todas mis descargas. Se me acabó el parque y seguí con la escuadra. Comían sus balas como esta señora de meso estocada. Y regresamos con corridos progresivos. No hay muerte sin vida ni ley sin justicia, pero una venganza sabe mejor fría. La suerte del vivo, el muerto me envidia. El gusto que me queda, escuchen la ironía. Mi suerte en mil balas pa' mí ya es la misma. Les hierve las tripas que les hice giras. Haberme llevado un hombre entre sus filas, al hijo del socio, ¿quién lo pensaría? No más por unas libras que me debían. Les salió muy caro quitarme la vida. Tiempos de violencia, cualquiera es maldito. Cualquiera se tercia un cuernito de disco. Pecheras, granadas, se repite el ruido. Ya es la misma historia en todos los corridos. Nos echan la culpa de estar tan perdidos, pero el gusto de hacer dinero del vicio. Los carros, placeres, la fama y corridos. Música, mujeres, lujos excesivos. Prefiero morir matando al enemigo. Caer tirando balas, morir con estilo.